Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de La Furia del Guardián Celta. Yo soy Richard Relay y como siempre os invito a que paséis conmigo los próximos minutos en el podcast friki que se graba desde Burgos. Hoy voy a hablar sobre Spider-Man y es que Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man en Spider-Man Homecoming, ha filtrado supuestamente el póster de la nueva película Avengers Infinity War en un directo que hizo en su Instagram. En el vídeo está en un hotel donde ha recibido un paquete y mientras se come unos panchitos dice que lo ha recibido de manos de Mark Ruffalo. Enseña el paquete donde vemos que es totalmente plano, diciendo que es una especie como de unboxing de YouTube y seguidamente enseña el póster. Cuando lo deja, coge un folio donde por una cara hay una carta donde dice: "Hola Tom, estoy muy emocionado de trabajar contigo en Infinity War. Creo que te gustaría ser de los primeros en ver el póster de la película". Luego da la vuelta al folio y se da cuenta de que pone que es confidencial y que no se comparta. Es entonces cuando Tom dice ¡mierda, mierda, mierda! Y apaga el directo. Algunos piensan que es una filtración, pero yo siempre pienso que este tipo de cosas son puro marketing. Se parecen a las supuestas filtraciones de Apple, donde había trabajadores que se dejaban el nuevo iPhone en un bar y ese tipo de cosas. Pero lo curioso es que si fuera una filtración, Tom Holland habría borrado el directo, pero no lo ha hecho y ha estado el directo colgado durante todo el día. Lo que sí que tengo que decir de Tom Holland es que me ha gustado mucho su papel en Spider-Man Homecoming y en el caso de que sí que lo haya filtrado por error, haría mucho más grande su papel de Peter Parker por el tema de la suerte Parker, por la cual su identidad secreta solo trae desgracias a su vida personal. Todo es perfecto siendo Spider-Man, pero cuando es Peter Parker, pues se abalanzan los problemas y en este caso, las cagadas. Para finalizar diré que voy a ver si estas navidades me puedo ver todas las películas de Marvel, ya que hace años que no he visto ninguna. Aparte de Spider-Man Homecoming, creo que he visto las dos primeras de Spider-Man y la primera de Iron Man y no he visto ninguna más. Como siempre, ya sabéis que podéis encontrarme en Twitter como guardián-celta, en www.lafuriadelguardianceltac, en podcastcollection.wordpress.com, en pokemonleaguespain.wordpress.com, en Facebook, en iTunes y en iVoox como La Furia del Guardián Celta, y estamos en el Google Play Store con la aplicación gratuita Frikitacus, donde yo y mis amigos pues nos dedicamos a postear las últimas noticias del mundo del manga, del anime, de los videojuegos y los mejores vídeos de YouTube. Un saludo y hasta otro podcast.